ayer dibujé. En la arena su imagen bella y la contemplé. Luego llovió sobre la playa y aquella cara desapareció. Y yo grité, grité, Aline, vuelva hasta mí. Y yo lloré, lloré, oh, cuánto parecí. Después intenté volver a encontrarla, y al ver que no estaba, oh, cuánto lloré. Ella se fue con la tormenta, yo junto al mar solo quedé. Y yo grité, grité, Aline, vuelva hasta mí. Y yo lloré, lloré, oh, cuánto parecí. Me arrodillé besando en la arena la imagen bella que yo ayer dibujé. Yo grité, grité, Aline, vuelva hasta mí. Y yo lloré, lloré, oh, cuánto parecí. Y yo grité, grité, Aline.